Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, el programa número 11 de la temporada 14. Soy Arkham y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse junto a nosotros a disfrutar del buen rock con grupos y temas clásicos, pero también con aquellos más nuevos en distintos subgéneros. No nos queda nada más que decir, nada más que agregar, solo denos 30 segundos para poner nuestra característica presentación y luego de ello comenzamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy con un clásico de clásicos. Vamos a escuchar un tema de los maestros de Queen. Recordemos, agrupación formada en Londres en 1970, integrada por Freddie Mercury en voz y piano, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo. Ellos son parte ya importante de la historia del rock, llegando a editar 15 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a tomar un tema del disco The Game, octavo trabajo de estudio de la agrupación, lanzado al mercado un 30 de junio de 1980. Primer disco de la banda en alcanzar la primera posición en los Estados Unidos y tercero en el Reino Unido, uno de los más vendidos de Queen y que incluyó por primera vez un sintetizador. De este gran trabajo vamos a escuchar uno de sus éxitos, Another One Bites the Dust, y luego escuchamos algo de la banda de hard rock formada en la ciudad de Edmonton, Kentucky, Estados Unidos, en el año 2001, Black Storm Cherry, integrada por Chris Robertson en voz principal y guitarra principal, Ben Wells en guitarra rítmica y coros, John Lawon en bajo y coros y John Fred Young en batería. Esta banda cuenta a la fecha con 4 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su segundo trabajo del año 2008 titulado Folklore and Superstition, del cual vamos a escuchar el tema que abre el disco, Blind Man. Entonces partimos este capítulo de Paraíso Infernal primero con un clásico, con una banda clásica, una banda histórica, Queen, de su disco del año 1980, The Game. Vamos a programar y abrir este programa con Another One Bites the Dust. Y luego vamos a escuchar una banda más nueva, Black Storm Cherry, de su disco del año 2008, Folklore and Superstition. Programamos el tema Blind Man. Yeah.

continuamos con el programa de hoy. Eso sí, les recordamos que pueden escuchar nuestro programa Un Nuevo Capítulo de Paraíso Infernal todos los martes, con repetición los días jueves, en el mismo horario, 20 horas, en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales. Pongan mucha atención, en la 98.9 del dial, esto es en la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial, esto es en el litoral central, y en la 101.7 del dial, en Tocopilla. Y por supuesto, quienes quieran escuchar y disfrutar de la programación de Radio Embrujo FM, que está muy buena. Por lo demás, pueden hacerlo a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Como siempre, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de esta emisora de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Y al inicio hemos escuchado un clásico y vamos a seguir en la misma onda. Vamos a escuchar un tema clásico de una tremenda banda clásica, en este caso los maestros de Deep Purple, banda británica considerada una de las pioneras del hard rock, formada en 1968 en Hertford, Reino Unido. De esta banda vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, Chase of Deep Purple, del año 1968. El tema, la verdad, es un cover, me refiero a Hutch, cuya versión original corresponde al cantante Billy Joel Royal, de 1967. Canción que, como sencillo, posicionó a Deep Purple dentro del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Recordemos que la formación que grabó este discazo fue con Richie Blackmore en guitarra, Rod Evans en voz, John Lord en órgano y coros, Nick Simper en bajo y coros y Ian Paice en batería. Y luego vamos a escuchar un tema de una banda francesa, exponente del grupo metal y hardcore, Thing, formada en el año 2011 e integrada en la actualidad por Sepp en bajo y batería, Nob en guitarras y Tanguy en voz y samples. Ellos cuentan solo con un disco de estudio, su homónimo Thing, del año 2016, del cual hoy vamos a programar el tema Serpent. Seguimos entonces disfrutando de la música en Paraíso Infernal y seguimos también con clásicos. Vamos a disfrutar de buen rock primero con un tema que es ya parte de la historia de Deep Purple, una banda histórica. De su disco Shades of Deep Purple, su álbum debut de 1988, vamos a escuchar el tema Hutch, y luego los franceses The Thing y su tema Serpent, de su disco homónimo Thing, del año 2016. My heart, but love it just seemed now. Hush, hush, thought I gente, seguimos adelante con estos dos buenos temas, ¿sabes?, que hemos programado en el día de hoy. Vamos a continuar con la buena música en Paraíso Infernal. Antes sí, les recordamos que otro lugar donde ustedes pueden escuchar siempre un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, específicamente los días viernes, es en el portal informativo www.paislobo.cl, donde no solo puedes encontrar información de distintos ámbitos, sino que también puedes disfrutar de distintos podcasts. Y uno de ellos es Paraíso Infernal, con el mejor rock. Todos los días viernes hay un nuevo programa en www.paislobo.cl. Y ojo, que también si quieres escuchar las temporadas anteriores, en el buscador pones Paraíso Infernal y vas a encontrar desde la temporada 1 a la temporada 14. Ahí puedes disfrutar del buen rock. Y como es podcast, lo puedes descargar incluso y escuchar cuando tú quieras. Así que, como siempre, también saludamos a todos quienes disfrutan del buen rock a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a seguir con el programa de hoy y vamos ahora a programar a una banda formada en el año 2007 en la ciudad de Wiesbaden, Alemania, The New Roses, agrupación integrada por Urban Bears en batería, Hardy en bajo, Timmy Rogue en voz y guitarra y Norman Bites en guitarra. Ellos el pasado 21 de octubre lanzaron al mercado su nuevo trabajo de estudio Sweet Poison, del cual vamos a escuchar el tema First Time for Everything. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Steel Panther, banda formada en el año 2000 en Los Ángeles, California, exponentes del denominado glam metal, que fue conocido más en los años 80, pero ellos continúan de hecho con este subgénero del rock, estando integrada en la actualidad esta agrupación por Michael Starr en voz, Satchel en guitarra y voz, Stig Sadinia en batería y voz y Spider en el bajo. Ellos en febrero del año 2023 van a sacar al mercado nuevo material, su sexto trabajo de estudio titulado On the Prowl, del cual vamos a escuchar hoy un adelanto, el tema Never Too Late to Get Some Pussy Tonight. Seguimos entonces con buen rock aquí en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar primero a los alemanes de The New Rose y su tema First Time for Everything, de su disco Sweet Poison, lanzado al mercado este año 2022. Y luego vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser el disco de la banda de glam metal Steel Panther, quienes el 2023 van a lanzar al mercado su nuevo trabajo de estudio titulado On the Prowl, del cual vamos a escuchar hoy un adelanto con el tema Never Too Late to Get Some Pussy Tonight. She's standing there, so beautiful, and every smile works like a miracle. Take a breath, gonna take a shot. I'd either lose my mind or lose my heart to those sweet lips. I never thought I'd feel this. There's a first time. There's a first time for everything. Whoa, we'll be right back. Seguimos avanzando en el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos también que los sábados hay un nuevo programa en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo donde, como lo mencionamos, estamos todos los sábados en formato de podcast. Ojo, que este formato lo puedes escuchar en el momento cuando el programa se sube, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que puedes, de hecho, las dos alternativas, escucharlo cuando el programa sube, un programa nuevo el día sábado, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras en www.riobuenonoticias.cl. Saludamos entonces a todos los rockeros que escuchan y disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal en www.riobuenonoticias.cl con un nuevo podcast todos los días sábados. Y nosotros vamos a continuar disfrutando del rock, en este caso del rock chileno, con la banda penquista Cianuro, formada en el año 2012 y que este año, específicamente el 8 de agosto, lanzó al mercado su nuevo material, Odio Total, trabajo que contiene 12 temas que muestran toda la energía y entrega con la que Cianuro nos ha golpeado, pero con un salto gigantesco tanto en la composición, interpretación y producción del LP mismo. Actualmente, Cianuro está integrada por Manuel Belmar en bajo, Matías Valdés en guitarra y voz, e Ignacio Lagos en batería. De este nuevo trabajo vamos a escuchar el tema Odio a la Sociedad. Y luego vamos a seguir con otra banda de rock en español, esta vez una icónica, formada en 1982 en Navarra, España. Me refiero a Barricada, la que lamentablemente se disolvió en el año 2013. Agrupación que tiene a su haber 15 álbumes de estudio y es sin duda uno de los grupos más consolidados del rock en español. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo de estudio editado en 1983, con el título de Noche de Rock and Roll, trabajo que fue grabado por Enrique Villarreal, el Drogas, en voz, bajo y coros, Javier Hernández, Bonnie, en voz, guitarra y coros, Sergio Oces, en guitarra, voz y coros, y Michael Astraín, en batería. De este disco vamos a programar hoy el tema En la Silla Eléctrica. Vamos entonces a escuchar en este caso rock en español, primero con los chilenos de Cianuro y su tema Odio a la Sociedad, de su último trabajo de estudio titulado Odio Total, editado en agosto del año 2022, de este año. Y luego vamos a escuchar una banda histórica española, Barricada, de su primer disco de estudio, su álbum debut, Noche de Rock and Roll, de 1983, programamos la canción En la Silla Eléctrica. Me despierta y me pierde. ¿Por qué esperar una señal? ¿Por qué llorar en silencio? ¿O vivir de rodillas? ¿Encerrados como ratas? ¿Trabajando entre rendijas? ¿Solo oyes palabras duras? ¡Un, dos, tres, va! Seguido por la policía, machacas furioso el asfalto para borrar la pesadilla. Deteneme esta carrera, que el infierno se aproxima. Llevo una antorcha en la mano, porque la noche siempre es fría. Comenzó la partida, somos carne de batalla por una causa perdida. Con tus luchas callejeras han temblado las columnas, el viejo castillo de piedra va perdiendo sus locuras. Adelante con el programa de hoy, luego de disfrutar del rock en español con la banda chilena Cianuro y la banda española Barricada. Antes de continuar, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los días domingos, culminando la semana en Radio Despierta FM de Llanquihue. En la 107.7 del dial puedes escuchar entonces el mejor rock todos los domingos a partir de las 21 horas, donde vas a disfrutar de distintos grupos y vas a poder disfrutar también de todo el rock. Recuerda también que puedes escuchar en su señal online lo que es la programación, que está también muy buena, en despiertafm.cl. Un saludo entonces a todos los rockeros de la región de Los Lagos y de Llanquihue, en este caso, que nos escuchan y nos siguen cada domingo a partir de las 21 horas a través de la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos a programar una banda formada en el año 2013 en la localidad de Monterrey, Nuevo León, México, The Warning, que tiene una particularidad: está integrada por tres hermanas, Daniela Villarreal Vélez en guitarra y voz, Paulina Villarreal Vélez en batería, voz y piano, y Alejandra Villarreal Vélez en bajo, piano y coros. cuentan a su haber con 5 discos de estudio. El primero, XX One Century Blood, del año 2017, del que vamos a escuchar el tema Take Me Down. Y luego vamos a programar el speed y thrash metal canadiense con Razor, agrupación formada en Guelph, Ontario, en 1984 y se extendió hasta 1992. Luego el grupo reanudó sus actividades en el año 1997 para grabar un nuevo álbum y nada más. Sin embargo, en el año 2005 se embarcan en una gira, graban otro disco y se mantienen vigentes hasta los días de hoy, estando integrada en la actualidad por Dave Carlo en guitarra, Bob Reid en voz, Mike Campanolo en bajo y Reader Johnson en batería. Ellos tienen a su haber 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su disco de 1987, Custom Killing, el tema Going Under. Bien, vamos entonces a escuchar primero a las mexicanas de The Warning y su tema Take Me Down del disco XX One Century Blood del año 2017. Y luego vamos a programar a los canadienses de Razor de su disco Constant Killing de 1987. Vamos a poner el tema Going Under. Yeah. Gente, llegamos ya al final del programa de hoy. Antes de programar los dos últimos temas, les recordamos como siempre que nuestro correo, nuestro único medio de contacto, sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos escuchando primero el power heavy metal de los alemanes de Helloween, agrupación formada en 1984 en la ciudad de Hamburgo, considerada por muchos como los padres del power metal. Actualmente la agrupación está integrada por Andy Deris y Michael Kiske en voz, Michael Wickham en guitarra líder, Kay Hansen en guitarra y voz, Marcus Rockoff en bajo, Sacha Gertner en guitarra y Danny Lovell en batería. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Mr. Ego Take Me Down del disco Master of the Rings, sexto álbum de la banda lanzado al mercado en 1994. Y cerramos el programa de hoy con una banda formada en 1999 en Montreal, Quebec, Canadá, Simple Plan, quienes continúan activos con 6 álbumes de estudio, estando en la actualidad integrada por Pierre Puvier en voz principal, Jeff Stinko en guitarra líder, Sébastien Lefebvre en guitarra rítmica y Chuck Comeau en batería. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Taking One for the Team, lanzado al mercado el 19 de febrero del año 2016. La canción seleccionada en esta oportunidad, Boom. Así que vamos, nos despedimos con Buen Rock. Programamos primero a una banda ya clásica, Helloween, del disco Master of the Ring de 1994. Escuchamos el tema Mr. Ego Take Me Down. Y vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con el tema Boom, del disco Taking One for the Team, de la banda canadiense Simple Plan. Con esta nos despedimos. Nos vamos, gente. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Cuídense, que estén todos ustedes muy bien. Feeling